Bueno, acá estamos saliendo en vivo al aire. Lo que yo no podía ver era que los mensajes no los podía ver. Discúlpenos, es muy caótico. Pero bueno, estamos saliendo en este segmento de Trueque y Autosuficiencia. Un poco más largo hoy. ¿Me escuchás, Jorge? ¿Me seguís escuchando? Te escucho muy bien. Entonces, todo lo anterior salió al aire, no importa, discúlpenos, pero lo estamos aceitando. O sea, nunca habíamos salido a conferencia, hay cosas que yo no manejo. No se enojen conmigo, pero está saliendo lo mejor que puede. Les informo para su conocimiento varias cosas. Primero, saber que Rubén tuvo un accidente en un ojo, tuvieron que operarlo, una esquirla de metal. Conclusión, me lo dijo hace 10-15 minutos. No va a poder salir en ese estado. La idea nuestra era, y era lo que había anunciado, que hiciéramos, bueno, algún festejito de cumpleaños, pero yo le decía a Rubén, los cumpleaños nunca se festejan antes. Conclusión, bueno, se enfermó, le pasó esto, este accidente, y no va a poder estar. Pero, vamos a estar nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, mi voz de pito ya la conocen suficientemente bien. Vengo de una inundación anoche espantosa que me sacó a las 5 de la mañana. Yo lo saco a Jorge, ahora les voy a explicar. Y la inundación me sacó a mí. Todo sobreviviendo. No me he ahogado. Rubén conservó el ojo. Los festejos de cumpleaños de Trueque de Autosuficiencia los vamos a hacer el próximo domingo. Hoy es el cumpleaños de Joaquín Hernández Martín, que es nuestro experto en huerta. Y lo vamos a tener, le estoy diciendo que bueno, que la historia de Skype, si va a ser todo este desastre de nuevo, yo no sé realmente qué va a ser de mí, pero bueno, o sea, si se quieren divertir, o sea, ya saben a dónde conectarse. Bien. El tema con Jorge, yo les dejé unos links que les ruego que miren. Jorge, si bien ahora está viviendo en Australia, Jorge Mosqueda, es argentino. Es argentino, participó de los clubes de Trueque, por eso teníamos tantas ganas. Ahora vamos a hablar con él, cómo fue su experiencia del Trueque en Argentina. Y ahora en Australia está participando de movimientos maravillosos. Uno es el Transition Towns. Me mandó un link que yo lo compartí con ustedes a través del sitio de Trueque de Autosuficiencia en Facebook. Y además de eso, un artículo sobre compras, huertas comunitarias. Así que bueno, Jorge, ¿estás ahí? Sí, Jorge. Ángela. Sí, entonces, a ver, contame la experiencia de Trueque, dale. Contame cómo era la cosa con el Trueque, vos acá, por qué fuiste, por qué te conectaste vos con el Trueque, cómo, todo, contame, dale. Contame. Bueno, Te voy contando y andás ayudándome para no perder el hilo. Yo tengo 32 años en este momento y empecé en el Trueque cuando tenía 19. Yo participaba, me crié en la zona de Pilar, el partido de Pilar, y en ese momento había una ONG ambientalista que se llamaba Ecos de Vida. Y a través de Ecos de Vida nos enteramos del Trueque que estaba pasando todo, estaba pasando en la zona sur de Buenos Aires. Uh-huh. Esto fue para el 99. Para ese entonces ya estaba funcionando bastante bien, pero no lo que fue al final del 2001. Claro. Para mí fue natural. Yo me crié en un ambiente de artesanos, en un barrio de hippies, así que es natural. Bueno, sí. Sí, viste, mucha gente conoce el Bolsón, conoce Merlo, Capilla del Monte, pero se olvidan de nombrar la localidad de Villarrosa, en Buenos Aires, dentro del partido de Pilar, que hace 20 años atrás era una zona semi-rural, la cual un montón de hipones de aquellos años, de los años 80, se fueron a vivir a esta área, que era un área marginal de Buenos Aires, para ese entonces era muy barata la tierra. Y bueno, entonces fueron a vivir ahí, en un grupo de 10 familias. No era una comunidad, cada uno tenía su propio terreno. Pero bueno, artesanos, uno dependía del otro, y así me crié yo en ese ambiente. Así que el trueque, la idea del trueque fue natural para mí, no fue común, que no era común para lo general del ambiente, pero dentro de nuestro grupo, así de amigos y de relaciones, era algo natural. Así que cuando yo tenía 19 años, en ese momento tenía un emprendimiento de comida vegetariana, así de comida vegetariana para moviendas, para almuerzos, y también hacía artesanías. Así que el trueque fue, para mis 19 años, fue muy bueno para empezar a salir, ¿no? A tener primera experiencia, puede ser empresarial, por decirlo de alguna manera. Ajá, pero qué bueno. Y a ver, entonces, ¿vos llevabas cosas al trueque de tu emprendimiento vegetariano? Claro, sí, mi emprendimiento vegetariano eran algunas personas que estaban interesadas en bueno, acuérdate de que era 99, 2000, el tema de la soja era bastante, como demasiado promovido, y había mucha gente interesada. Yo venía comiendo soja, o sin ingredientes de soja, y cosas vegetarianas, aunque la soja bastante cuestionada en aquel entonces, de parte de la iglesia. Sí. Uh-huh. Era típico para aquel tiempo de ser vegetariano, que okay, soja era parte de tu proteína diaria. Así que era muy, muy popular para aquel entonces. Y bueno, yo empecé participando, como te dije, primero me enteré de la movida del trueque, de lo que estaba pasando en la naturaleza, en ¿sí? el sur, a través de la ONG. Y después de golpe, bueno, un compañero de otra actividad, su madre empezó a participar y le empecé a ir y fue fantástico, fue un momento muy bonito. Yo estaba en lo que era el trueque de Zona Norte y era prosumidor desde Villa Rosa, que es la última estación del ferrocarril de Grano, hasta Padilla, ¿no? Que es donde termina la provincia de Buenos Aires, de donde empieza la provincia de Buenos Aires, donde empieza el trayecto del tren de Grano. Así que en esas 20 estaciones era un trueque todos los días, más de una en realidad, más de una puede ir. Sí. Y para mí como joven, ya soy joven, no adolescente, pero en aquel entonces yo también militaba en aquel movimiento anarcopunk, no me gustaría decir anarquista, pero para aquel entonces ya no era anarquista, ya estaba como terminado, pero era una misma ola en los 90 de lo que es el anarcopunk y el aslutunismo. Así que también, como te digo, el trueque era la idea del trueque era natural en mí, más que nada participar en esos movimientos y con esos ideales. Así que sí, el trueque sirvió claro, para tres cosas. A ver. No, que en sí el trueque en ese momento sirvió para tres cosas. Primero, por lo personal, yo participaba y tenía mi economía dentro del trueque, tanto con artesanías algunos días, como con comida vegetariana otros días. Después teníamos un comedor vegetariano en lo que es la zona de Pablo Nogués, Tortuguitas, que es una zona bastante marginal, y bueno, los jóvenes anarquistas llevamos adelante un comedor vegetariano para los chicos, y más del 50% del comedor era se podía llevar adelante con las cosas que teníamos, o sea, con el grupo del comedor teníamos otro día donde íbamos juntos y llevamos otros productos para suministrarnos de alimentos para el llevar adelante el comedor. Claro, mirá, o sea, era como que le daba un impulso al emprendimiento de ustedes, los ayudaba. Imagínate, éramos todos entre adolescentes y jóvenes de barrios carenciados, es decir, porque no, ni siquiera clase media, ¿no? Lo que es provincia, todo lo que es la zona de, bueno, hoy día en Pilar sí, tenés todos los country y todo lo que quieras, pero nuestras familias no eran pudientes, y nosotros queríamos pujar cosas sociales, y la única manera era de hacerlo por nosotros mismos. Y cuando surgió el trueque fue un golazo, porque era aquel, okay, podemos participar sin la exclusión del dinero, porque si queríamos participar con dinero, si queríamos llevar nuestro momento con dinero, jóvenes de 100 años sin mucha experiencia laboral, ¿qué íbamos a estar haciendo? Así que el trueque fue un lugar donde nos pudimos expresar conseguir recursos para llevar adelante este movimiento colectivo que fue el Comedor Vegetariano. Sí. Y por otro lado, también tenemos unos proyectos de lo que es la vida rural, y queremos ir a vivir al campo, y también estamos involucrados en un movimiento de ocupación, squatters o ocupas, ¿no? Buscar tierras que no están siendo usadas como para dar un... Había un español que hablaba, o sea, que estaba con todo ese movimiento de tomar tierras rurales baldías, o sea, que estaban prácticamente desocupadas, o sea, desocupadas del todo, abandonadas. No recuerdo el nombre de él, pero hablamos muchísimo a través de, o sea, en nuestros programas de radio, comentamos, el tipo había escrito un libro, estaba buenísimo, de cómo sobrevivir en el campo. Esto, ¿y fue, hiciste? ¿Esto fue en España o en Buenos Aires? Me parece que era español, sí señor, parece que sí era español. Tuvimos unos chicos, que venían de España y se quedaron viviendo en Argentina. En realidad nosotros, como te digo, nosotros hicimos el proyecto, se llama el proyecto Emita. Que, ¿proyecto? Emita, porque conocés la parte de Alberti, la parte del campo de Alberti. La parte de Pasando Mercedes, hicimos incursiones en que hacíamos investigaciones. Una vez cada 3 meses nos íbamos en el tren, bicicletas al tren, y hacer investigaciones de qué campos estaban sin dueños, hablar con vecinos, hacer todo un tema de investigación. Pero bueno, volviendo al trueque, en el trueque pudimos financiar todo esto también, ¿no? Así como otro colectivo participando en el trueque, hacíamos que vivimos aquí dentro de 3 meses, hacer una expedición a tal parte. Ok, un día a la semana íbamos como colectivo de trueque y teníamos alimentos, servicios, un montón de cosas de las cuales podíamos llevar adelante eso. Claro, la gente que iba estaba en una movida similar a la de ustedes. O sea, era un trueque muy particular ese. No, bueno, en realidad nosotros participamos en nodos de trueque, en el norte. No. Y todos, o sea, iban a varios. No iban solamente a los... No, yo participaba personalmente de uno, ¿no? Era el personal de Villa Rosa, uno de los trueques de Villa Rosa, pero era, la cantidad, para lo que era el 2000, era una cantidad de trueques impresionante, sí, creo que era la zona, ¿no? Entonces era, ¿no? Que necesitábamos recursos para llevar nuestros proyectos colectivos y proyectos personales, y la mayoría nos sirvió para eso, lo pueden hacer rolar, ¿verdad? Para llevarnos adelante. Después, bueno, lo que era el tema de la ocupación, eso no se llegó a hacer, se cayó, pero bueno, toda la planificación, las salidas para investigar y todo, se llevó adelante con el trueque. Se financió con los recursos que conseguimos en el trueque. No teníamos peso para sacar de bolsillo, ¿entendés? Y claro. Con el esfuerzo colectivo dentro del trueque, fue increíble. Y la experiencia fue hermosa. Yo te digo que... Siempre me acuerdo de la bulla de esos clubes del trueque. Seguimos después de una hora de estar trocando con la agenda llena de contactos de amigos o de personas. No, era increíble la bulla, el ruido, ¿no? La gente hablando, hablando bien, ¿no? No estaban quejando. Sí. No, si pasa, aparte no es que hablaban de cualquier cosa, en realidad, por ahí también, o sea, era el contacto de amigos, pero se pasaban datos, o sea, se contaban cómo hacer cosas. ¿Sí, hola? Estaba tomando un poquito de agua, disculpa. No, era eso, era un, ¿cómo puedo decir? Una red, sí, exactamente una red. Después, sí. Me acuerdo que con uno de los chicos del grupo fuimos a capacitaciones para, ¿cómo se llamaba? Los fines de semana se hacían capacitaciones para ser coordinador. Sí, las capacitaciones de coordinador, tal cual, capacitaciones. Y eso me fascinó la forma en que trabajaba la forma que se llevaba adelante la capacitación, me había interesado mucho. Sí, se incluían las personas y dentro de hacer sentir bien a la persona, primero que se trabajaba era siempre hacer sentir, valorar a la persona y después de ahí se transmitía la información. Pero primero se iba a hacer sentir bien a la persona. Eso yo te quería preguntar, ¿verdad? ¿Vos estás al tanto de cómo surgió esa temática y cómo? De las capacitaciones, eso salió, claro, eso fue todo en realidad un proyecto original de Rubén, o sea, y de Cobas y de Sanso. Ellos tres organizaron la filosofía del trueque, porque mucha gente nos o sea, nos dijeron muchas cosas, pero parecía que no había, pero en realidad esas tres personas eran tres ecologistas comprometidos con experiencia anterior, con militancia ecologista y con un entendimiento de y comprensión y recepción hacia las personas, que fue lo que se volcó después en las capacitaciones. Eso es así, era realmente, se organizó desde ahí. Eso para mí me atrajo mucho, que fue algo que yo, por ejemplo, no lo veía en el momento anarquista. Era ese trabajo en la persona, ¿no? En el momento anarquista, para ese momento, en el año 90, era como, ok, mucho en la cabeza, poco en el corazón, así, ¿viste? Sí. Y lo que viene en trueque era como que sin proclamar esos ideales directamente, desde el corazón de la persona se abrían otras cosas. A mí me gustó mucho eso. El ideario se practicaba, era realmente no lo que se decía, sino lo que se hacía. Y lo que yo sentía en las personas era eso, ¿no? Todas lo decían, que se habían sentido recibidas, contenidas y felices. Felices de estar. Claro, no. Así como te digo, en lo personal fue... Hoy en día no puedo dejar de pensar de otra manera, de participar. Es más, hasta creo que me afecta, en el sentido que no puedo parar de tratar de llevarse adelante. Para mí es como una necesidad biológica, me parece. Claro. Y a ver, entonces, después de esa experiencia de trueque, ¿qué fue lo que te llevó por otros pagos? Bueno, me interesaría también charlar un poco sobre el final de mi participación en el trueque, porque me interesa mucho el punto del punto que hacen ustedes con Rubén en los programas de buscar, así como, ¿no? De un estudio de qué pasó con el trueque, ¿no? Pero sí, bueno, yo empecé a viajar, como no habíamos tenido un buen desarrollo de los proyectos que queríamos armar, así como de ocupaciones rurales o mismo de experiencias rurales. No solamente tenía que ser una ocupación, salimos a buscar a... Enteramos que había gente en Brasil y bueno, me fui a Brasil y me desconecté del trueque. Después, cuando volví en el 2001, ya era una locura. Ahí estaba toda la gente de la crisis dentro del trueque. Sí. Y ahí, sí. Obviamente, era algo que no se podía mantener. Era... Sí, no. No se podía mantener, que había un grupo que tenía que mantenerlo, pero si no, era sustentable, ¿no? Porque había gente que estaba reproduciendo el mismo sistema dentro del trueque. Y fue interesante verlo para... Sí, darse cuenta, ¿no? O sea, llega un momento que, a ver, pequeños grupos que sí eran conscientes, que sí estaban productivos, que sí estaban trabajando, tenían que contener a grandes masas de personas que no tenían nada, que bueno, no se sabe bien de dónde sacaban los créditos y que se volcaban al trueque con una desesperación creciente, o sea, de no tener que darles de comer a sus hijos. Uh-huh. Eso fue muy, muy, una experiencia, o sea, muy difícil. Y también Rubén siempre lo cuenta con mucha angustia, ¿no? O sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cerrarles la puerta? ¿No? No. Claro, sí, decime. En un sentido, tal vez, no sé cómo puede sonar esto, pero el hecho de que haya pasado, que haya llegado hasta ese punto, es positivo, en el sentido que muestra que el trueque no fue dogmático, ¿no? No tuvo el dogma, era, ok, se dejaba llevar y cada uno llevaba a su modo como se podía llevar. Aunque es cierto, sí, existían personas que trataban de llevar su influencia en el trueque al lado político, sí, eso era obvio. Sí, se volvió todo muy, muy loco y muy caótico. Se convirtió realmente, sí, en una estructura caótica. Pero lo que siempre dice Rubén también, y vale resaltar en estos momentos que estamos festejando estos 18 años de Sí. trueque, es que durante todo ese lapso de gran crisis económica argentina, desastrosa, yo creo que inclusive bastante peor que la de España, acá también la gente se revoleaba al vacío en el medio de las ejecuciones hipotecarias, en esa situación desesperante se pudo dar respuesta a 6 millones de personas, hasta que empezaron a implementar los planes sociales y se empezó a dar una, o sea, el Exacto. Estado logró existir, porque el Estado no existía. Tuvimos 5 presidentes en unos días. Cierto. Entonces, toda esa situación se logró paliar gracias al trueque. Yo llevé muchísima gente, yo siempre digo, mantuve 4 familias yo lo personal con eso. Y o sea, toda la gente que llevé lograba mínimamente, o sea, comer y con la poca plata que podías juntar de otra parte o que te quedaba de algo que podías tener, o sea, se pagaban las cuentas elementales y la gente sobrevivió. No, no, no, Entonces, sí. sí, o sea, por más caótico, sí, fue caótico, porque lo que era caótico y que nadie se da mucha cuenta era el Estado en ese momento. Nadie, la Claro. gente creo que prefirió olvidarse, y en este momento se nota mucho en la Argentina eso, prefirió olvidarse de lo que era el 2001, de lo que sufrió en el 2001, y Sí. de pronto criticar esa estructura caótica del trueque, como diciendo había que hacer esto, había que hacer lo otro. Sí, bueno, los españoles lo dicen, ¿no? Sí, todos saben qué hacerlo después del burro muerto. Pero Claro. mientras el burro estaba, o sea, pataleando por sobrevivir, Imaginando. o sea, o sea, había que, o sea, darle respuesta al pobre burro. O sea, Sí. no dejarlo ahí, o sea, tirado en el medio de la ruta. Sí. Entonces, bueno, esa fue un poco la historia. Está bueno que lo digas. Qué lindos trueques hubo en algunas partes, ¿no? Ah, Qué bien. buenas cosas. Las experiencias militantes me gustan, porque, o sea, yo entré en el trueque por militancia y lo considero desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no lo veo de otra manera. Lo veo como algo real, existente. Incluso me enoja un poco cuando veo. O sea, las Louis se dicen así, ¿no? Las Louis Pounds, que dicen, bueno, esto es una forma complementaria. Ah, sí. Depende cómo lo vivas, si es complementario, si es que no decidís darle la espalda al banco. Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Bien, entonces, a ver, vos viniste de nuevo de Brasil en el 2001, Ah. bueno, él cree que era lo que era, y entonces, ¿qué pasó? Vengo, sí, bueno, creo que el mismo caos que estaba pasando en Argentina. Ya bueno, en cuanto a trueque yo ya no podía participar porque no me daba la fuerza para estar dentro del movimiento, porque era demasiado lo que yo veía, así esa cosa de la reproducción del sistema convencional dentro del trueque, eso me tiró abajo a mí, fue como Sí, que sí. había que buscar otro lado. Fue una pena, te digo, de los 19 años, después de que era tan grande, de no haber llegado hasta a los contactos que sabíamos que estaban pasando en el sur, que sabíamos que eran bastante fuertes en cuanto a militancia, porque de esa manera tal vez hubiésemos podido, ok, sumar en vez de quedar apagándose la luz, ¿no? En vez de decir, ok, estamos acá, no funciona, bueno, dejémoslo. Fue una pena, yo Mira, te digo que este año recién entré en contacto con la página de ustedes, una cuestión nostálgica, decir, loco, no puede ser que no se esté hablando más de esto y no me di cuenta que no, no, se sin sigue hablando. importar, claro, sí, la idea es seguir hablando, pero sin importar el grado de lucidez que la gente pudiera tener, las personas pudieran tener en aquellos años y los grupos pudieran tener en aquellos años, sin importar ese grado de lucidez, la situación fue tan fuerte que nos arrastró. Pero más allá de ese arrastre, yo creo que el trueque se dio para proteger la vida, para proteger la Argentina, y por eso estoy muy orgullosa, y No, tengo que sí. decirlo, de haber participado de esa experiencia, de haberla peleado con toda la gana y con toda la garra, realmente la peleé mucho. Y bueno, sí, entonces, a ver, sigamos Y con la bueno, onda. O sea, eso ¿cómo? fue, siempre en mí fue la idea esa, ¿no? De volver a volver al campo, no esa idea de decir ok, me voy a la montaña, no, no, participar del campo, la actividad del campo, ¿no? Hoy día sí. Y siempre, cuatro veces al día dependemos de un agricultor, nadie se da cuenta de esto. No, todos hablamos de los bancos, hablamos de del doctor, del abogado, pero acá es así, la cosa es cuatro veces al día estamos comiendo. Depende de qué tipo de nutrición tengas, estás comiendo basura o estás comiendo la comida más sana, estás dependiendo de un agricultor, la ropa que usando estás dependiendo de un agricultor. Entonces para mí siempre fue muy en claro eso. Ok, yo tengo que participar en eso, en el campo. Tenemos un cuarto más en línea, pero no sé quién es. A ver, si hace, si habla, es como que me doy cuenta. Si no, habla, callará. ¿Hola? Un cuarto en línea. Un cuarto en línea, pero no, si no habla, es como que está nada más. Hola, hola. Bueno. No, porque, o sea, que me disculpe el cuarto en línea, pero que puedo entender que fue demasiado difícil establecer esta conversación y, o sea, no quiero perturbarla. Hola, hola. A ver. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, estábamos en... sí, cuando terminé de participar en el trueque fue, como vos sabés, fue un momento en Argentina donde casi todo el mundo estuvimos muy desilusionados o muy abatidos, y muchos de los colectivos donde yo participaba, tanto en el movimiento anarquista como en el trueque o mismo el comedor que llegamos, fue como que se empezó a desilusionar, a disolver, ¿no? Cada vez que menos personas, cada vez... Y de ahí me quedo, ok, tengo que ir para el campo, ¿no? Tengo que ir para eso, pero dentro de todo, aunque me creí en un ambiente semi-rural, donde los jipones siempre tenían algo de huerta en el jardín, la experiencia, ¿no? Para la persona que quiere ser agricultor, no hay un aprendizaje más que de la práctica. Y también, para los años 90, ya la población... agricultores había disminuido un montón, ¿no? O sea, con todo lo que es la agroindustria, un montón de gente que supo cómo cultivar cosas se fueron a la ciudad a hacer albañiles. Así que no sabía cómo lograrlo. Después empezó a llegar la permacultura, la permacultura ya estaba, ¿no? Arrancando en Argentina, pero bueno, eso llegó a mis oídos. Pero así todo no me convencía la idea de la permacultura como... Me atrae mucho como lo que es diseño, ¿no? Diseño de asentamientos humanos, pero ese poder de mezclar, ok, a través de la agricultura podemos solucionar un montón de problemas sociales, ¿no? Todavía no lo encontraba. Y después, tarde, en el 2006, me enteré de una finca orgánica que en Mendoza, que aceptaba voluntarios. O sea, una finca familiar, ¿no? Cuando era una finca, viste, mucha gente piensa como la más finca gigante, no, una finca familiar de 5 personas, una familia entera, con hijos adultos ya, así que un proyecto muy bonito. Sí. Y hay un movimiento global que se llama Woofers, que son trabajadores voluntarios en fincas orgánicas. Sí, entonces son trabajadores, no sé si te habías oído, entonces van de finca en finca y así hacen su viaje, muchos lo hacen por turismo, otros por aprender algo, otros tal vez son escritores que quieren estar en la montaña cerca de un lugar así y hacen trueque de algunas horas en el día por trabajo y después el resto del día tienen para disfrutar el lugar. Y yo llegué, bueno, a esta finca a través de este movimiento y... La verdad que sí, me convencí, dije, ok, esta es la mía, la agricultura. Y ahí estuve participando con ellos un año. Y aprendiendo un poco, pero, o sea, vos ya hacías cultivos orgánicos. Sí, cultivo orgánico, o sea, en casa. Ángela, pero sí, no, pero una huerta en casa. Pero, digamos, a nivel, claro, una cosa es una huerta en casa, que también es bueno señalarlo, y otra muy distinta, una fincasa, claro, ¿no? Donde se trabajaba de otra manera. Claro, y envuelto en una comunidad rural, en una comunidad agrícola. Eso también es lo que yo quería experimentar. ¿no? Porque... ¿Fuiste con más amigos tuyos o fuiste solito no, a tu alma? No, no, no. ¿Sabes qué? En estos últimos días estuve viendo el... No, yo no conocía a Jorge Rulli. Y a través de Diego.com puedes conocer de él. Y él da un punto, ¿no? Que en el cual, sacando las diferencias, yo también lo encontré. Que dentro del movimiento anarquista, que era lo que yo estaba muy involucrado, era difícil mover a la gente para el lado de la agricultura. Era como... Es una idea en los 90, ¿no? El anarquismo de los años... De 1900 fue otra historia, pero el que quedó, ¿no? En los 90, en Argentina, con la... No sé si estás al tanto de la Fora, de la FLA, de la Biblioteca de los Ingenieros, es todo muy, muy intelectual. Sí. ¿No? Y nos costaba llevar gente a la charla, ¿no? Decir, ok, esta es la... Tenemos que empezar a cultivar otros alimentos y después de ahí... No, venían muchas otras cosas. Entonces no, fui solo. Pero darle a la anarquía esa cosa concreta de no pensemos tanto, hagamos y primero para hacer necesitamos conseguir nuestro sustento, y cierto, comemos cuatro veces al día y ahí depende un montón, ¿no? Después todas las otras políticas que se implementan parten desde ahí. A veces hacer, siento que tal vez estoy un poco cerrado en mi deseo de agricultor, que veo que la agricultura es la llave, pero partiendo de que, ¿no? Yo puedo ir al médico sí o no, no sé, pero comer necesito comer, y coma la papa frita más, no sé, de la marca más multinacional, esa papa está cultivada por un agricultor, un convencional gigante, pero sigue siendo un agricultor, sigue siendo alguien que puso una semilla en la tierra. Y hizo ese producto. Claro. Entonces, bueno, no, llegué a esa finca solo y esta gente es maravillosa también, participantes del trueque en Mendoza. Bueno, ustedes en el programa hablan mucho de la situación mendocina con el trueque. Sí, la movida mendocina fue espectacular, también muy caótica. No me interesa de qué grupo estamos hablando, no, tampoco, ¿no? ¿No? O sea, fue extraordinaria la movida. Yo, por ejemplo, cuando llegué fue en el 2006 y ellos enseguida congeniamos con un montón de cosas y me contaban su experiencia en el trueque y fue fabulosa. Imagínate, ¿no? Si en Buenos Aires... en todo el país, pero nuestra experiencia en Buenos Aires era increíble, en un ambiente rural con abundancia de tierra y alimentos, ¿no? de las mismas fincas, ¿no? Ellos dicen que era increíble y fue interesante ver cómo la comunidad boliviana en San Rafael vivían del trueque derechamente. Ella me contó en el mismo Tunuyán, que está arriba de San Rafael, la próximo partido. Sí, pero yo me contaban de lo lindo que era que verla, ¿no? Aunque un ambiente rural y agrícola era mucho del peón, ¿viste? Siempre tenía el peón abajo, sufriendo en el campo, y que hubo una revolución en la granja, porque los peones iban al trueque y no necesitaban del patrón, ¿entendés? Entonces era como... Se podía ver la gente consumiendo, pero no en un sentido consumista, ¿no? Esa cosa que... Las ofertas y las demandas estaban ahí y la gente consumía. El mercado no es capitalista, no lo inventó el capitalismo. No. Los mercados de trueque son ancestrales. Mm. Entonces se hacía lo que es natural a lo humano. O sea, intercambiar. Y entonces no me contaban eso y siempre me quedó esa experiencia. No, aunque no había vivido, a través de ellos me gustó mucho saber que en otro ambiente, en otro contexto, también había tenido el mismo resultado, el mismo sentido. Y bueno, en esa finca, ahí consolidé decir, ok, esto es lo que quiero hacer. Pero siempre, claro. sin un duro en el bolsillo. No, pero necesita tierra. Ni duro, ni euro, ni nada. Claro, sin... Pero tenés tus recursos internos, sin dinero, claro, en los bolsillos, no. Sin armas en las manos, el joven anarquista iba haciendo su camino. Claro, bueno, y surgió que la gente de la finca me dijo, bueno, estás interesado, agarrate una de nuestras hectáreas y haz tu trabajo, ¿viste? Haz lo que quieras. Ellos llevan adelante y en aquel tiempo ya llevaban adelante el único mercado orgánico, la feria orgánica de Mendoza. Así que, bueno, después de ahí conocí, llegó una voluntaria y quien cautivó mi corazón. Nos pusimos en pareja y dio la casualidad que ella es de Australia, así que... ¡Ah, mira! La australiana caída acá, pero o sea, ¿cayó porque cayó? Bueno, ella acá en Australia siempre estuvo involucrada en el mercado justo, en la ecología. Así que en cuanto tuvo la posibilidad de salir de viaje, decidió ir a Sudamérica y hacerlo a través de esta actividad como voluntaria en diferentes fincas, y en la primera finca que visitó se encontró conmigo, y bueno, el viaje se frustró un poco. Y bueno, ya quedamos a vivir en la finca, y de la finca salimos a recorrer otros proyectos. La gente, cada voluntario que llegaba te contaba de esta finca allá, de esta finca acá, tanto en Argentina como en toda Sudamérica, fincas orgánicas. Pero viste que lo orgánico siempre la gente dice, ah, es caro, pero lo orgánico a nivel mega, ¿no? A nivel proyecto económico, ¿no? Agro business, ¿no? Agro negocio, por supuesto que es caro. Pero cuando ves estas pequeñas familias que se mantienen, por ejemplo, a Mendoza le gusta llamar agroagricultura, ¿no? Agroecología. No les gusta llevar adelante la pantalla orgánico porque es como, se volvió muy de moda y se confunde un poco. ¿No? Esa cosa, el orgánico es caro y el agricultor se quiere quedar con... ¿Por qué cobra caro? Bueno, hay todo un tema, no es que cobra caro, sino que cobra un precio real, que en cuanto a supermercados es el que cobra barato, porque paga barato, y todo en una cadena. Pero bueno, ahí surgió la posibilidad de venir a Australia, algo que nos costó tomarlo, porque yo había logrado en lo personal, como Jorge, había encontrado el lugar, ¿no? Había encontrado la gente, no solamente esta familia, son 6 familias agricultoras. Agroecológicas alrededor, que entre ellas se siguen haciendo trueque, ¿no? Eso, por ejemplo, mis amigos allá, ellos tienen su finca de manzanas, hacen jugo de manzana. Sí. Y después un montón de otras cosas. Manzanas es la producción más grande. Y después está Jorge, que tiene su finca de uvas y hace aceites. Está la gente, está el muchacho que es apicultor. Está la señora que se encarga solamente de vegetales, y ellos llegan todos los sábados al mercado y es así. Ok, ¿qué necesitas? Yo necesito 5 kilos de miel para pasar todo el invierno. Ok, llévatelo. Y se va manejando así por trueque. Y cuando llega el fin de año, ok, ¿vos cuánto sacaste? ¿Yo cuánto saqué? Vos, mirá, no tengo que dar nada, ¿entendés? Porque vos sacaste, yo saqué y estamos a la par. Y cuando se dan cuenta, los números son así. Sin ninguna estructura, ¿no? Solamente se encuentra los sábados y cada uno toma lo que necesita, y cuando se dan cuenta a fin de año hay pocos billetes que se manejan de mano en mano. Y el mercado se equilibra solo por esa maravillosa mano invisible, mágica, pero para eso se necesita libertad, autonomía del alma, poner los recursos y la moral interna en pie. ¿No? Claro, y el trabajo personal también, ¿no? Esa cosa de trabajar con el otro, ¿no? Es increíble. Sí. El estar con, el generar comunidades. Claro, entonces a mí me costó decidirme para dejar, porque mismo también ellos me habían propuesto, miren, si realmente quieren dedicarse a eso, no necesitan comprar tierra. Me dice, acá hay mucha gente que no sabe qué hacer con la tierra. Quédense para sumar, ¿no? Quédense para sumar. Claro. Pero bueno, llegó el embarazo y llegó la hija, así que... Y bueno, para ese entonces todavía mi pareja había dejado inconcluso una etapa acá en Australia, que era terminar sus estudios, así que dijimos, bueno, vamos para allá nomás. Así que terminaba sus estudios y después de ahí, con su etapa terminada, decidir a dónde vamos. Claro. Y hace 4 años que estamos acá. En junio cumplí 4 años Y los primeros años fueron difíciles en el sentido que, bueno, veníamos con toda esa, ¿no? Esa carga de participar en cosas en Argentina y queríamos, sabiendo que en Australia estaban pasando también, con sus diferencias culturales, queríamos sumar, pero bueno, nos costaba por el hecho de ser una nueva familia, nuevos padres. Así que estuvimos como todos los primeros 2 años como sin participar en cosas directas. Pero conocimos Sí. gente de a poco a poco. Y acá en Australia, bueno, estoy envuelto en lo que es comunidad soporte. Se llama la comunidad soporte a la agricultura, que es un Sí. sistema de. Se puede decir un sistema de comercio, sí. Es un agricultor. Esto pasa en todo el mundo, no solamente en Australia, pero bueno, acá se hace un agricultor, cultiva sus vegetales, sus productos, para un grupo especificado de interesados, los cuales pagan en. Sus vegetales en un mes de adelanto. Entonces yo hoy pago mi consumo el mes que viene. De esa manera el agricultor tiene el dinero para llevar adelante la producción de los próximos meses. Y Sí. a cambio, bueno, Sí, te estoy escuchando. el consumidor recibe una caja semanal con lo que hay de estación. Lo que es la estación, no, no, no, uno no elige, ok, quiero el tomate, quiero. No, no, no. Acá la caja viene con lo que es la estación, lo que se cultivó, lo que el clima permite, va dentro de la caja. Y eso es muy bueno porque cambia la mentalidad del supermercado, ¿no? Que yo puedo comer tomates los 12 meses del año, cuando tomates, depende de la región donde estés, vas a tener 3 meses, 4 meses, 5 meses de temporada y así, ahí está. Así que es muy interesante la Sí. relación y siempre hay como una charla entre el productor y el grupo interesado. Ok, ¿qué es lo que se va a cultivar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Sí. todas son fincas orgánicas las que hacen este sistema. Lo que se prevalece es eso, es el cultivo agroecológico, orgánico, sustentable, como quieran llamarlo. Ahora, yo tengo una duda, no sé Sí. bien cómo se maneja Australia. Todo ese tema de la agricultura Monsanto, ¿a ustedes no los perturba? ¿El gobierno No, los sí. protege? Ah, el gobierno protege, como no, todo gobierno quiere ser parte de la moneda del momento. Y sí, no, acá se. ¿Cómo te puedo decir? Acá hay una diferencia, hay diferencias culturales. ¿Viste? El campesino, acá no existe campesino en Australia. La idea de campesino no existe. La idea de granjero, que es diferente. No sé si podría explicarlo ahora, no creo que tenga No, las es palabras más, para explicarlo, es pero algo más total, más grande que la idea simple de campesino. claro, no, no, no hay cultura campesina, no es el caso de la persona que reclama la tierra porque por siglos vivió acá, ¿no? Ahí, ¿no? Aunque acá tenemos una cultura milenaria, ¿no? De 40.000 años viviendo en Australia, que es la cultura nativa, ellos no tuvieron esa raíz. Pujante de llevar la agricultura adelante. Yo creo que esa es la diferencia con Sudamérica, India, África. Pero bueno, volviendo al tema, sí, acá Monsanto hace lo que quiere también, hace lo que quiere. Hay un caso en el sur de un productor de canola, Sí, para aceite, un productor orgánico que perdió su certificación porque un productor convencional empezó a usar el producto transgénico, el producto transgénico viajó a través del polen y hizo la fertilización en sus plantas, así que sus plantas se transformaron y bueno, perdió la certificación orgánica, así que no pudo vender su producción del año, así que fue a la quiebra. Es un caso muy, muy conocido. qué Pero bueno, desastre. no, acá el tema es, acá son 23 millones de personas. Sí. Y el grupo interesado en orgánico es muy fuerte. No, es no todo el mundo come orgánico, no es. Pero hay mucha conciencia, se habla mucho en la media, ¿no? Entonces hay muchos grupos fuertes oponiéndose, ¿no? Llevando a la corte, acá todo se lleva a la corte, ¿viste? Vamos a la corte. Claro. Entonces les cuesta Claro, y más más o Monsanto. menos. Le cuenta más a Monsanto reproducir esa parte terrorista que tiene, ¿viste? Acá como que, Sí, bueno, sí, hacemos sí. cosas bien. En Claro, acá Sudamérica, están en África es... mucho más Es afincados. no, es el terrorismo. Allá tienen cancha libre para hacer lo que quieran. Allá sí que Sí, pueden hacer totalmente, movimientos totalmente, impunes. Pero bueno, totalmente acá... impune. Eso es lo de la... Nos quedan los últimos 4 minutos. Ay, yo estaría hablando con vos un día. Bueno. No, me estás contando esto, me parece fascinante. El tema de las transition towns, de los pueblos en transición, Sí. yo lo puse con el tema de el fin del petróleo y cómo hacer la transición a sociedades sin petróleo o con mucho menos petróleo. ¿Eso también lo estás haciendo? ¿Estás en eso? Sí, eso lo pude involucrar recién este año. Hay un grupo muy pujante acá en el centro. Nosotros estamos en la ciudad de Brisbane. Yo vivo afuera de la ciudad, pero bueno, este grupo en la ciudad de Brisbane están llevando movidas muy interesantes como cooperativas de consumo. Sí. Pues, Transition Town lo que busca es, ok, diferentes grupos toman un tema y lo desarrollan, ¿no? Ok, Sí. para no sentirse que no te alcanzan las manos. Entonces, por ejemplo, en tu cuadra tratás de encontrar gente y tratás de decir, ok, ¿cuál es la necesidad que necesitamos nosotros para trabajar en un momento de transición Sí. a una transición a una manera de funcionar más sustentable? Entonces, bueno, hay algo muy interesante que en la ciudad está haciendo lo de los grupos de consumo y es, se abastecen de todos agricultores de la región local, Sí. agricultores orgánicos, tanto frutas, verduras como productos secos, ¿no? También arroz, lentejas. Y esto se hace voluntario. Se juntan en una casa, se abre un garage, se ponen mesas y todos los participantes se encargan de empaquetar las cosas y a un cierto horario pasa la gente, recoge sus cosas y hace el pago por una cuenta bancaria, hace el pago de sus productos. Sí. En simple también nos suena, ok, ¿qué están haciendo? Bueno, están dando la posibilidad a agricultores locales de tener un punto de comercio. Sí, Por puntos de segundo, comercio están justo. puntos de comercio justo donde el precio no hay intermediarios en el medio, que es el problema de la Sí. agricultura, muchos intermediarios. Sí. Y traen un producto fresco, local, sin largas distancias de transporte y generan comunidad, ¿no? Es increíble. Yo fui Claro. a uno de los talleres que eran al principio de año y son 80 personas que ellos dicen la calidad de vida que estamos teniendo por el hecho de juntarnos y de charlar y no es. Entonces veo como un paralelismo con el sentimiento del trueque, que no esa cosa de crear comunidad. Sí, Y crear así todo, bueno, comunidad. están las Transitions Street, que son las calles en transición, que eso está pasando más en el sur, en Sydney, no sé vos. Esa es toda una cuadra, y la cuadra se convence de que okay, vamos a hacer, queremos que esta cuadra tenga energía solar, porque eso Ay, es un eso está follaje. divino. Estamos Entonces ponen. casi terminando. Jorge, escúchame una Sí, cosa. dale. Yo te voy a hacer levantar otra vez a las 3 de la mañana. ¿A qué hora es ahora en Australia? Ahora estamos 4 menos 5 de la madrugada, sí. 4 menos 5 de la madrugada. No te voy a hacer levantar otra vez, pero necesito que estemos en contacto. Me vas a Mira, contar lo de las Transition Streets. Me lo vas a publicar en Facebook. Necesito que estemos en contacto y necesito No, que por me supuesto. acompañes en el tema de las terrazas verdes, que quiero avanzar sobre eso Dale. también, que acá se está hablando bastante. Y te lo Dale. agradezco muchísimo. Y bueno. O sea, estamos terminando este maravilloso programa de trueque y autosuficiencia casi de cumpleaños. Te lo agradezco en el alma, Oh, Jorge, Ángel, muchas gracias. un gusto poder estar en contacto. La verdad que estaba. Desde que me enteré de que estaban andando y girando por este sistema, dije, ok, necesito estar en contacto con esta gente. Porque sí, Bueno. es importante. ¿Sabes qué? Bueno. Mucho bueno. Yo, la verdad, que acá Y dispuesto a hacer seguiremos, y cualquier. seguiremos, y seguiremos. Adelante el trueque. Bueno, Somos muchos los chicos, pequeños, sí. les agradezco en el alma a todos. Disculpen la transmisión tan accidentada. hasta la próxima vez, hasta el próximo domingo, y esperemos ya con Rubén y esto más organizado. Bueno, un abrazo enorme a través de la distancia, Jorge, y gracias a todos. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet.